amante, ya me voy a padecer. Adiós, corazón amante, ya me voy a padecer. Pide al cielo que no muera, ay, hasta que te vuelva a ver. Pido al cielo que no muera. Thank you.